Oh, mi dormida entre mis brazos, cuántos siglos que no teníate, desde los abrigos hollinosos, entre los valles primigenios, desde las cuevas de piel verde, desde los aleros silbadores, desde las cópulas del guanaco, desde las cruces laberintonas, y eran lo creado las pinturas, y entre nosotros cuántos desmayos. Una vez fuiste una fogata, fuisteme un sol como en desvarío, y yo pintábate en el vientre una guarda con miel de abejas. Lleguéme herido de una casa, y hierba fuiste, forma de lunto, entre los cueros de la noche, con el color de la piedra madre. Oh, mi dormida entre mis brazos, y yo velaba en los pedernales.